Muy buenas noches, queridos centinereros. Bienvenidos a este programa de heavy metal que hemos dado a llamar El Centinela y que ya saben pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas por la www.boxrock.com.ar. Mi nombre es Walter Díaz y junto con mis compañeros de batalla, el señor Alejandro Soliniak y el señor Carlos Ventura, vamos a intentar como siempre regalarles dos horas de buen heavy metal. Como ya saben, tenemos nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio, para que puedan ingresar y ver el arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche, como así también poder ingresar al chat del grupo y dar sus opiniones con respecto a los discos y a los temas y a las bandas que van a sonar hoy en el Centinela número 8. También tenemos nuestra página de Instagram, en donde básicamente lo que van a encontrar es el arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche, como así también de todos los discos que hemos pasado en el Centinela desde que comenzamos en mayo del año 2021. Así que bueno, vamos a comenzar este programa número 80 con un nuevo especial, como solemos hacer cada tanto. Hoy hemos tenido discos en vivo, los tríos más destacados del metal, hemos repasado lo mejor de la New Wave of British Heavy Metal. En fin, especiales Made in Centinela que han gustado mucho en su momento. Y no tengo dudas que este que estoy a punto de presentar irá por el mismo camino. El especial de hoy estará dedicado a los discos solistas, aquellos proyectos de algunos músicos que en algún punto de sus carreras decidieron dar a conocer, y sería fácil para nosotros apuntar los dardos hacia aquellos titanes del metal y sus trabajos en solitario como Halford, Dio, Dickinson o Udo, solo por nombrar algunos. Pero el Centinela ha fijado su atención en algunos no tan conocidos, pero no por ellos menos importantes. Vamos a abrir este especial número 80 con un disco del mítico y gran David Wayne, ex vocalista de los gloriosos Metal Charts, quien el 7 de agosto del año 2001, mediante Nuclear Blast, editaría su único disco en solitario, el majestuoso Metal Charts, casualmente el nombre de su banda madre. Justamente después de haber abandonado a Metal Char, luego de Masterpiece, obra del año 1999, para esta nueva aventura David se rodeó con Jimmy Bell y Clay Wells en guitarra, Mark Franco en bajo y William D.J. Zampa en batería. Y el resultado fue inmejorable, con un sonido brutal, un alto nivel compositivo y entretejiendo un estilo que no se aleja mucho del de su banda madre, aunque un poco más técnico que el de Metal Charge. Diría entre el thrash metal de bandas como Agent Steel o la misma Iglesia del Metal y el power metal de bandas americanas como Sabbath o Vicious Rumors. Este disco es un auténtico torrente de acero que despide gemas como The Choice, Blood, Hannibal, Ballad for Mariam o el tema que escucharán a continuación, el poderoso y bestial Nightmare Part 2. Rendimos pleitesía al gran y siempre recordado David Wayne. Agárrense de donde puedan. Comienza el Centinela Especial Solistas y lo hacemos con el gran David Wayne. Night, I got this, I'm hungry, and I'm in a dream. You can't see. de Serhij Topalović. No dirá mucho, pero el hombre, nacido en Croacia en 1962, es un viejo conocido para las huestes metaleras, ya que como SL Coe le ha puesto voz a Gemas Inoxidables y determinantes del Power Speed Metal, como Terminal Heart de los Scanner, Farewell to Reality de Reactor y To Those You Will Decay, aquel mastodónico segundo disco de Angel Dust en su etapa más trayera. Sin embargo, tenía la costumbre de abandonar el escenario y el estudio y pasar al siguiente proyecto, algo que nos privó, por supuesto, a estar más expuestos a lo que puede hacer con esas cuerdas vocales. En el año 2000, a través del sello alemán Shark Records, este gran vocalista edita Metal, un álbum en el que expande su talento más allá del micrófono para escribir y grabar guitarras y bajos, además de recibir la compañía de algunos miembros de la banda Morbid Jester, un acto decente de power speed metal alemán por derecho propio, además de algunos invitados ocasionales. Este álbum es similar a la mayoría de los discos de power metal alemanes de aquellos tiempos, en el sentido de que presenta una serie de himnos con muy buenos punteos y partes de coros masivos, y por momentos fluctúa entre la estética de Gamma Ray o Halloween y el brillo medieval y heroico que uno buscaría en el power metal épico. ¿Qué será de la vida de Coe en estos días? No lo sabemos, pero nos ha dejado grandes gemas en su carrera y este disco en solitario Metal es una de ellas. En el Centinela suena SL Coe, suena Stargate. El 4 de enero del año 2009, el segundo disco en solitario de Leif Edling, pilar indiscutido y leyenda del doom metal por ser el bajista y cofundador de una de las bandas más influyentes del género, como es Candlemass, era una realidad. El disco se llamó Songs of Torment, Songs of Joy, y en él el patrón de Candlemass, además de tocar el bajo, se encargaría de las voces y es el principal letrista y compositor. Para esta nueva aventura, Leif ha repetido con Carl Westholm, teclista de los progresivos Carpre, con el que ya ha trabajado en Crux, y responsable de uno de los instrumentos más determinantes en el sonido del grupo, como es el teclado. Chris Laney, a quien encontramos también en Catherine of Kings y Freddie Mice en guitarra, y Lars Skoll, ex Knight of the Realm, y actualmente en los Death Doom metaleros Tiamat en la batería. Song of Torment, Song of Joy, es un trabajo en donde la voz de Jay encaja como anillo al dedo en la música y su teatral forma de interpretar nos lleva por momentos a creer que estamos en presencia del audio de una película de Tim Moore. Las atmósferas de los teclados, la batería casi procesionaria, la gran presencia del bajo y los detallistas riffs de guitarras oscurecen notablemente la música, que en las secciones más lentas pasa a ser casi como Funeral Doom. Pero no es un disco aburrido, ya que cada tema, si bien todos tienen un punto de partida similar, posee melodías atrayentes y muy cautivadoras. La vieja y la nueva escuela confluyen en este disco y no hace más que engrandecer la leyenda y la figura de Leif Edling, que tenía mucho más para ofrecer en Candlemass todavía, y este disco era un buen aperitivo. Disfrutamos al jefe de Candlemass y de su solista del año 2009, suena Space Killer. Start. porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Sabemos que esperas ese momento, domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.voxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Vox Rock, una radio diferente. Bienvenidos Centinelas, soy Alejandro Soliñac y continuamos con este especial de las 80 emisiones de nuestro programa. Y en esta ocasión, discos solistas de músicos de la escena. El señor Randy Munro, TSO, ex Firewolf, ex Rottweiler, es un músico de renombre y una personalidad de alto perfil. Un cantante muy respetado en la comunidad del metal de los Estados Unidos y sobre todo, un actor importante en la resurrección de Metal Church. También fue decisional en grabaciones triunfales de Presto Ballet como Invisible Place o Love What You Done With The Place en el 2011. Y Electric Wake del 2014 es su tercer álbum en solitario. Una obra de amor construida bajo una obsesión eterna y una fuerte pasión por el sonido del más puro metal en el sentido clásico de la palabra, con un impresionante grupo de músicos invitados, como por ejemplo la leyenda de la guitarra de los 80, George Lynch, el guitarrista de Tesla, Dave Rudd, y una gran interacción vocal a dúo en The Others con Pamela Moore, también conocida como Sister Mary de Operation Mindcrime de Queensryche, y una dedicación aún más espectacular a su arte y una determinación indómita, magníficamente exitosa en llevar una marca auténtica e intensiva de heavy metal tradicional a las masas bajo la guía de Rat Pack Records. Como era de esperar, obtendremos una porción de música bastante consistente en la gran tradición estadounidense donde dominan las guitarras y las secciones rítmicas, pero la increíble e impecable interpretación vocal de Ronnie está más que demostrada aquí. Así que, además de los invitados, debo de mencionar a los músicos principales en el disco. Paul Cleff y Jan Baker en las guitarras. Jan es un músico loco que vale la pena echarle un vistazo. En el bajo está Dave Donigan, de la banda de Jan Baker, y Tony Rossi en el trono de la batería. Ronnie ha reunido a un gran grupo de músicos que claramente saben cómo deben sonar en el metal clásico estadounidense. Por supuesto, los productores también tienen una parte en eso y esta vez Bruce Bulliet estuvo a cargo de la producción. Escuchamos el tema United. Continuamos en este especial de discos solistas, en este programa número 80. Barricade es el disco solista del bajista y cofundador de la banda americana Overkill, D.D. Burney, que ofrece una amplia variedad de sonidos dentro de 10 pistas. El ex Overkill, Ron Blinicki, es la única constante en la batería, ya que las guitarras fueron manejadas por una lista rotativa de luminarias, incluyendo como invitados a Jeff Loomis de Arch Enemy, Bruce Franklin de Trouble, Jeff Waters de Annihilator y Mike Romeo de Symphony X. Incluso con estos incondicionales del metal, no esperen escuchar a Overkill o incluso Bronc Casket Company, un grupo con la que Burney ha grabado 4 álbumes. Burney maneja la voz principal en todo momento. En general, el bajista caracteriza el material como algo de metal, punk, rock clásico, todo está ahí, desde Queen hasta Green Day y Metallica. Exactamente lo que se supone que debe hacer un álbum en solitario, estirar las alas fuera de los confines del trabajo diario más conocido. ¿Escuchamos el tema? The Party of No. Abrimos el paso ahora porque llega el señor Konrad Lang, más conocido como Kronos. Kronos lanzaría su primer álbum en solitario, Dancing in the Fire, en 1990, luego de su salida de la banda Venom. Dancing in the Fire continúa el experimento que Kronos comenzó con Call Before the Storm en Venom. Es más un sonido de metal estándar con algo de comercialismo. Por un lado, las canciones son mucho mejores que el material que se encuentra en Storm. Seguramente se debió a que Kronos y su banda tenían total libertad para escribir lo que quieran sin preocuparse por las expectativas implícitas en el nombre de Venom. Los riffs son realmente sencillos, agradables y pegadizos. Y las canciones también son agradables, composiciones simplificadas y apretadas, a veces un poco demasiado cortas. Los solos técnicos y los riffs cortesía de Mike Hickey y Jim Clare le dan a los amantes de la guitarra algo para asombrarse. Y la batería de Chris Patterson ayuda a mantener todo variado y energético. En general, te sorprende gratamente este álbum. Seguro que no es devastador, pero es decente. La producción también es muy buena. Vamos a escuchar el tema Speedball. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Es menester que sea rock. Estás escuchando Vox Rock. Buenas noches a todos, mi nombre es Carlos. Y me toca el turno de sumar otros músicos solistas para este especial número 80 del Centinela. Es por eso que les presento a Giacomo, que como un solo nombrarlo nos acordamos de ese tremendo disco llamado Master Control de la banda que lo dio a conocer, los Yes Lord. Y su labor vocal sin duda que es uno de los puntos más destacados de esta gran obra. Como también sería parte de Overkill año después de la separación del Yes Lord, pero solo como guitarrista y voz adicional. Su recorrido lo llevaría a ser parte de Annihilator, en donde sí podría ser la voz principal en algunos lanzamientos, destacándose Carnival Diablos de 2001. Después de terminar su etapa con los canadienses, estuvo varios años en silencio, pero bueno, componiendo material para un proyecto personal, y es ahí que su amistad con los dos es Annihilator, el baterista Randy Black y el bajista Russell Berkis, lo impulsaron a sacar el material a la luz. El proyecto iba a llamarse justamente Como, pero se cambió a Dust Machine en medio de la grabación. Pero hay que destacar que todas las letras y composiciones les pertenecen a Como. Más allá de este detalle, Dust Machine suena a trash, pero sin sonar complejos y el vocalista utilizando otros matices que se destacan en algunas partes melódicas del disco. O sea, un poco variado por lados y pesado por otros. La banda sacaría dos discos y en el segundo también contó en la mayoría con el material compuesto por él, mostrando quién era el que guiaba el proyecto. Ahora vamos a escuchar a Giacomo con el tema Blue Sheet del disco Dust Machine de 2015. mitad de los años 80 y para muchos la época dorada del heavy metal a nivel mundial, una corriente que nutrió de creatividad y calidad al estilo, me refiero al heavy metal progresivo. Y el tridente que encabezaban a todo este movimiento, que eran Queensrÿche, Faithwarn y Crimson Glory, no solo que sacaron grandes discos, sino que también tenían a grandes vocalistas en sus filas. Y uno de ellos sería John Patrick McDonald, más conocido como Midnight. La época de gloria de Crimson Glory sin dudas que iba a ir de la mano de su cantante, y también el talento vocal lo pondría en la cima como uno de los mejores vocalistas de la década. Pero Midnight no era una persona fácil de llevar y hubo muchas idas y vueltas con la banda hasta su expulsión definitiva después de una reunión en el año 1997. Pero pasaría lamentablemente una década en silencio hasta que en el año 2005 aparece sacada su único trabajo en solitario. Sacada nos muestra el cantante llevándonos a un viaje por diferentes sonidos y ritmos, ya sea de la música rock, lo psicodélico y la música country y algún retazo del pasado, pero muy lejos de lo que fue la banda que lo llevó a la fama. El disco para mí pasaría sin pena ni gloria, pero podés tomarlo como una rareza, como algo personal del artista, pero no se puede negar el talento vocal en muchos temas del mismo. Y lamentablemente sacada fue el último registro musical de Midnight, ya que él fallecería de un aneurisma estomacal en el año 2009. Vamos a honrar a este gran músico que fue Midnight con el tema War de su único disco solista, sacada del 2005. Blue! ラジオアメリカの放送を終了いたします。 En el año 1985, en la ciudad de Vallecas, España, la incorporación de un vocalista llamado Silverio Solórzano sería la pieza fundamental para que Muro, la banda, consolide su formación clásica y también presente a un músico clave en la movida española. Los Muros serían pioneros del speed metal en su país y reconocidos mundialmente como una de las grandes influencias para muchas bandas del estilo años después. Obras como Telón de Acero o Pacto de Sangre iban a ser discos claves en la discografía de la banda y en la carrera de Silverio, o mejor conocido como Silver. En el año 2002, tras la separación de Muro, Silver decide formar otro proyecto que se destaque por la potencia y velocidad, casi como decir, los mejores momentos de su ex banda. Junto con Iván Manzano en la batería, que fue el baterista de la segunda etapa de Muro, se suman otros músicos locales y dan forma a una nueva banda, que llevaría el nombre de Silver Fist, en cada referencia a su vida. El disco Ave Fénix se editó en el año 2004, el cual es una demostración de poder con la voz de Silver al frente y en una forma increíble. Agresividad y poder en sus vocalizaciones, el speed metal del pasado se hace presente con un renovado Side Thrasher y otros cortes melódicos mostrando la versátil voz de Silver. La banda sacó a lo largo de los años varios trabajos y se mantuvo en un muy buen nivel en cada uno de ellos. Pero toda historia tiene su final, dicen, y lamentablemente no fue la excepción el de Silver Fist, la cual se separó a principios de este 2023. Y ya que hicimos un pequeño recorrido a la carrera de un grande del heavy metal de habla hispana y uno de los mejores vocalistas de heavy metal que escuché, vamos a escuchar a Silver Fist con el tema Ave Fénix del disco del mismo nombre del año 2004. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El bar de los perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio. Haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas. Cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá el bar. Domingos, de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Hola amigos, hola familia Chevy Rockets. Mensaje para decirles que la cita será para los viernes. La Buena Estrella, todos los viernes, de 23 a 0 horas por Vox Rock. Vamos a hablar un poco de todo, un poco de rock, un poco de blues. Todos los viernes, de 23 a 0 horas por Vox Rock. ¿Cuándo? Todos los viernes. Todos los viernes. La Buena Estrella. Todo el rock internacional suena en Vox Rock. Momento de hacer la primera pausa en el programa de esta noche, especial mejores discos solistas de grandes artistas del heavy metal. Pero antes de continuar, quiero recordarles a todos que van a tener la posibilidad de escuchar este programa en el blog Latidos del Metal. Ustedes ingresan ahí y van a encontrar, además del programa de esta noche de Centinela, todos aquellos que ya llevamos hechos en este año 2023, como así también todos los que conforman la segunda temporada, que fue la del año pasado, 2022. Además, tienen la posibilidad de escuchar otros programas, siempre referidos al heavy metal, correspondientes a distintos puntos de nuestro querido país, como así también de algunos países hermanos, que hacen realmente muy buenos programas con un muy buen contenido de heavy metal. Es una buena posibilidad para escuchar estos programas y en lo posible reunido con amigos, alguna cosa un poquito picante para tomar y siempre escuchando muy buena música. Dicho esto, continuamos con más el Centinela número 80, especial mejores discos solistas, y lo escuchás en el Centinela. Continuamos en el especial número 80 de discos solistas aquí en el Centinela. Ahora es el turno del sueco Joakim Kanz. Kanz reunió a algunos de los mejores músicos de la escena para ayudar a hacer de Beyond the Gates del 2004 un álbum memorable que es al menos comparable a la producción de los recientes últimos álbumes de Hammerfall. Solicitó ideas para este disco a tipos como Jeff Waters de Annihilator, David Chastain, Ronnie Milianowicz de Dionysus y Metal Mike Jarasiak de Halford, quienes ayudaron a tallar canciones que son, como señala Kanz, oscuras y ligeramente progresivas, pero aún melódicas. Por lo tanto, la abundancia de referencias malvadas se establece en arreglos gloriosos. Un ejemplo perfecto es Red Light, un himno listo para cantar en los estadios. Mientras que el ex gerente de una tienda de dulces de Gothenburg no canta con el celo guerrero que aporta en Hammerfall, Kanz inyecta la docena de pistas en Beyond the Gates con una sensación de inmediatez y pasión que es diferente en su trabajo de Hammerfall. Klasiak y Stefan Elmgren de Hammerfall tocan guitarras duales, con Matt Sinner de Primal Fear en el bajo y Mark Sonder de Fate Warning en la batería. El efecto es que es un álbum de metal pesado grandilocuente, oscuro y entretenido, que no pretende ser algo que no es. De hecho, Beyond the Gates es nada más ni nada menos que un álbum en solitario de un conocido cantante de metal que busca dar rienda suelta a otro lado de sí mismo. Lo que sigue a continuación es Soul Collector. Andy Deris es mejor conocido como uno de los cantantes de la legendaria banda alemana de power metal Helloween, pero menos fanáticos del metal son conscientes de su tiempo como solista durante la década de 1990. Lanzado en 1997, Deris debutó su nueva carrera en solitario con este larga duración, llamado Come In From The Rain. El álbum está menos orientado al metal en comparación con lo que Helloween es conocido, y la mayoría de las canciones aquí son una mezcla aceptable de varios géneros de rock pesado. En muchos sentidos, esto es similar a las obras de Alice Cooper en las últimas dos décadas, mezclando estilos tradicionales con algunos sabores más modernos y alternativos. Come In From The Rain es el mejor álbum de Andy Deris fuera de Helloween. El álbum está menos orientado al metal en comparación con lo que caracteriza a Helloween. Sin embargo, hay mucho de ello en el disco y en el tema que vamos a escuchar. Contiene muchos coros excelentes, ideas melódicas de alta calidad, combina estilos tradicionales con algunos sabores más modernos y alternativos. Llega The King of the Seven Eyes. I am Y para cerrar este bloque lo vamos a hacer cerrándolo bien explosivamente. Thomas Zug, más conocido por su nombre artístico de Tom Angel Reaper, es un músico alemán mejor conocido como el vocalista principal, bajista, compositor y el único miembro original restante de la banda alemana de thrash metal Sodom. En 1996 comenzó a editar algunos discos solistas, donde realiza versiones de metal de Schlagers, que es una música popular de Europa Central, algo así como música country. Canciones llamadas en Alemania como Trinklieder, que son canciones para beber y además incluye también villancicos. Además, trabajó con un proyecto paralelo del guitarrista de Sodom, Alex Kraft, llamado Desperados, que toca heavy metal con temática de spaghetti western. Pero en estos discos solistas, además de tener versiones de diferentes estilos, también incluye sus propias composiciones en estilo metal, que en su mayoría elogian al alcohol. Al día de hoy, Tom ya ha editado 7 discos solistas en formato de larga duración y 2 en formato EP. Ein Tropfen voller Glück, que quiere decir en castellano una gota llena de felicidad, es su segundo disco editado en 1998 por Gun Records, el cual posee 17 pistas totalmente cantadas en alemán, en donde se evoca este homenaje a beber y a la cerveza propiamente dicha. Es un disco agresivo, muy punk, pero tiene algunos temas también bastante thrashers. Los músicos que acompañaron al tío Tom en este disco fueron Alex Kraft en guitarra y coros, Bobby Doppelbof en batería y coros, y claro, Tom Angel Reaper se hizo cargo de la voz principal, el bajo y los coros. Y claro, un disco así tiene que estar lleno de coros de alemanes borrachos, entre ellos Sabina Klassen de Holy Moses, Hans Mappes de Eiskalt, Uwe Gotuk y Stefan Pohl, que hicieron también coros en discos de Sodom, y Lorena Zug, hija de Tom, también hizo voces adicionales en este disco. Escuchamos el tema que lleva el nombre del disco, Ein Tropfen voller Glück. Wird jemals mein Begehren auch von dir gehört? Wird dir das Leben meinen Dach von Angst erfüllt? Ich weiß genau, dass dieser Weg so schwer zu wird. Denn ab von meinen Sorgen in dir ungelebt. Doch niemals werde ich hier mich plagen hören. Denn jeder Flug von Herzblut bringt mich in den Winter. Mein Verlangen zieht für mir so wild und ungestüm. Zeig mich in meiner Tasche. Als ob ich voller Glück. Als ob ich voller Glück. Als ob ich voller Glück. Als ob ich voller Glück. Verachtet eure Worte, will ich niemals kommt in Frieden. Habt immer nur auf mich gesorgt, wenn ich um Hilfe schrie. Hier ist alles, wie sie mich im Alkohol versinken. Der Schein will ich nicht tot, der Schreiter kann noch trinken. Doch niemals werdet ihr mich klagen hören. Denn jeder Schluck vom Herzblut bringt mich in den Winter. Mein Verlangen zieht für mir so wild und ungestüm. Zeig ich in meiner Tasche. Als ob ich voller Glück, als ob ich voller Glück, als ob ich voller Glück, als ob ich voller Glück. Bald werd ich am Abgrund stehen, ganz nah am Himmel dort. Der Weg nach unten führt zu dir, zu deinem reichen Wort. Und wenn ich dich dann wieder sehe, im Lächeln im Gesicht, der Angst ist deine Schönheit, für mich die Ewige Pflicht. Niemals werdet ihr mich klagen hören. Denn jeder Schluck von Herzblut bringt mich in den Winter. Mein Verlangen zieht für mir so wild und ungestüm. Zeig ich in meiner Tasche. Als ob ich voller Glück. Als ob ich voller Glück. Als ob ich voller Glück. Als ob ich voller Glück. Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück, Glück. todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Vox Rock, ¿ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Seguimos en www.voxrock.com.ar. Si nombramos a John Connelly, por ahí muchos no deben saber ni quién es, pero si decimos Nuclear Assault, enseguida se nos viene a la memoria cualquiera de sus discos de finales de los años 80. El guitarrista, líder y cantante de los Nuclear Assault venía de un año muy exigente después de la edición de Hardly Wicker de 1989, y con el éxito del mismo se embarcó en una gira demencial repleta de fechas. Y esto trajo un desgaste muy grande entre los integrantes de la banda, que en el disco siguiente sería un reflejo de toda la interna que estaban viviendo. Los 90 también vendrían con nuevas corrientes como el grunge y la negativa de las compañías a seguir con bandas del género thrash a su catálogo, por lo que también la edición y difusión serían un problema no solo para los Nuclear Assault. John tenía mucho material que no encajaba en los últimos dos discos de la banda y que en sonido estaban en una línea más refinada con vocalizaciones más calmas y con arreglos acústicos y hasta con aires sureños. Y por ahí también se dijo que se acercó en sonido al Black Album en algunos temas. El proyecto salió bajo el nombre de John Connelly Theory y el disco se llamó Back to Basic, de vuelta a lo básico. Pero para mí fue un momento de libertad creativa con algunos buenos temas y un escape al caos que estaba viviendo Connelly en su propia banda. No se supo por años de la existencia de este trabajo y fue el debut y despedida de John Connelly en su faceta solista. Por eso del disco Back to Basic de 1991 vamos a escuchar a John Connelly Theory con el tema Aggressive. Hablar de Manowar y para muchos de la mejor etapa de la banda nos trae a la memoria enseguida la formación clásica y por sobre todo al guitarrista de esos tiempos. Sí, nos referimos al mismísimo Ross "The Box" Friedman. Basta con escuchar su trabajo con su ex banda para ver la importancia que tiene en la historia de la misma y también del heavy metal. Ross tuvo proyectos como Brian Surgeon o Dick Dealer, pero no es hasta lo que podemos definir como proyecto solista propiamente dicho el que se dio a llamar como todos lo conocemos, Ross "The Box". Lo que nos da Ross es lo que en mi caso y el de muchos decíamos hace rato, y es escuchar al creador del sonido Manowar dándonos riffs desarrolladores, solos con mucho sentimiento y la mítica épica en sus letras salidas de una garganta que nos rompa los tímpanos, pero en una versión actualizada. Junto con Mike LePond de Symphony X y él en el bajo, y la reciente incorporación de Metal Chart Mark López en voz, ayuda a Ross a darnos una dosis de verdadero heavy metal. Y si no, podemos escuchar sus discos para comprobarlo y sacarnos dudas. Nosotros vamos a escuchar junto con ustedes el tema This Is My Vengeance de su tercer disco llamado By Blue Sword de 2018. Facing killers La youth metal fue otro de los grandes movimientos metálicos de la historia que nos dio infinidad de bandas, muchas de las cuales apenas llegaron al disco y desaparecieron del mapa. Y otras en cambio lograron un estatus de culto y leyenda. Vanilla Row, con su líder Mark Shelton, nos dieron discos de un heavy power metal épico, sumando mitología y fantasía e historias en sus letras, para prácticamente crear un subgénero. Por otro lado, la fiebre de super guitarristas promovida por el sello Journal Records tendría entre sus artistas al virtuoso David Chastain, quien con su banda Chastain editaría varios discos del más virtuoso power metal americano. Y es antes de 1988 donde Shelton y Chastain coinciden en varios tours e hicieron una amistad que los llevó a sacar en sus tiempos muertos algunas composiciones, que sería por así decirlo lo mejor de ambos mundos. De su unión salió solamente un EP llamado The Age of Sanity, 88 Demo Sessions. Podríamos haber elegido otro artista, sí, con un disco más completo, con mejor producción incluso. Pero me parece valedero rescatar la unión de dos verdaderos titanes del heavy metal, que nos dieron un material casi histórico para lo que amamos este estilo. El material que nos dan está lleno de riffs crudos, con arreglos pesados similares por momento al thrash, con un aura neoclásica presente parecida a la banda de Chastain y con la voz de Shelton sonando increíble, pero más oscura y siniestra. Con sus letras hablándonos de horrores y mitologías helénicas, que para mí es sencillamente brillante. Este material estuvo guardado por el guitarrista por años y decidió editarlo en el año 2018 en una edición limitada. La unión de dos grandes nos dio momentos mágicos que podemos disfrutar en este Age of Sanity 88 Demo Session, y del cual vamos a escuchar el tema Field of Sorrows. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Peter Fon y desde este viernes voy a estar en Voz Rock Radio con mi programa HDP. Acordate, todos los viernes de 21 a 23 con la mejor música que alimenta el alma. HDP, Peter Fon, Voz Rock Radio. ¡Chau! Que tus sábados estén cargados de rock depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo, diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Vox Rock, donde suena todo el rock nacional. Bueno, ya estamos entrando a la última etapa de esta noche centinelera. Siempre recordando que estamos transitando este especial, nuevo especial de Centinela, dedicado a los discos solistas. Y no nos vamos a ir sin antes recordarles que apenas termina el programa de esta noche, el Centinela capítulo número 80, Alejandro siempre tiene la deferencia de subirlo inmediatamente en su totalidad a nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio, a través de nuestra plataforma de iVoox. Así que bueno, si lo escuchaste y lo querés volver a disfrutar, ahí tenés la opción. Y si no pudiste estar esta noche con nosotros, ingresás a nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio, vuelvo a recordar, y ahí tenés en nuestra plataforma de iVoox a tu disposición el Centinela número 80. Aclarado esto, pasamos entonces sí a la última parte del programa de esta noche, del Centinela número 80, especial discos solistas de algunos artistas del metal. Hablar de Dan Beller y su trascendental importancia en el universo heavy nos llevaría horas enteras y seguramente no alcanzarían las palabras para encuadrar semejante figura. Después de dejar la leyenda canadiense Exciter a principios de los 90, el hombre prometió nunca más volver al metal, pero el fallecimiento de su hermano Richard, quien siempre actuó como un mentor para Dan, hizo reconsiderar su retiro y lo forzó a cambiar de opinión al respecto. Así, con el reclutamiento de los guitarristas Scott Walsh y Sean Brophy y Brian Stephenson en el bajo, Dan Beller, haciéndose cargo de la batería y de la voz, editó el 5 de diciembre del año 2011 Message to the Dead a través del sello alemán High Roller Records. Este único disco musicalmente no difiere mucho a lo que solía hacer Exciter: golpes intensos, voces agresivas y energía desenfrenada, en la mejor tradición del viejo y querido speed metal. Sin embargo, la voz de Beller es algo diferente aquí, con muchos gruñidos bajos y gritos casi histéricos, un poco más chirriantes de lo que solían ser en su banda madre. Su trabajo en la batería es imponente, como siempre, y el resto de la banda lo acompaña ejerciendo un trabajo con estilo. Al escuchar el disco, uno se encuentra con canciones explosivas como Eternal Tormentor o Jet Black, y algunas más comedidas pero muy intensas como March of Death y la canción principal del disco, en claro homenaje a su difunto hermano. Hoy Dan Beller ha regresado a Exciter para siempre, pero este disco en solitario sin dudas fue todo un acierto y una gema que todo amante de los canadienses y del thrash speed debería escuchar alguna vez. Como adelanto, tenemos aquí en este especial discos solistas del Centinela número 80 el tema In No One We Trust, con ustedes, y para muchos una verdadera sorpresa, el gran Dan Beller. Trust no one. 80, la batería era una parte fundamental dentro de las ideas compositivas dentro del rock potente. Las bases rítmicas se cimentaban en una perfecta conjunción entre ese instrumento y el bajo, sosteniendo y llevando los temas, pero a mediados de los 90 su importancia fue mermando. Incluso las compañías y las bandas, para ahorrar unas horas en estudio, comenzarían a grabar las bases con máquinas, lo que aceleraba, por supuesto, la grabación del disco, pero también repercutía en la calidad de algunos álbumes. Bobby Rondinelli, aquel mítico músico cuya carrera lo llevaría tras los parches de monstruos como Rainbow, Black Sabbath, Blue Oyster Cult o Doro, siempre se caracterizó en que la batería sea cuidada y sonara como debe sonar, con presencia y con un papel protagonista dentro de ese conjunto musical que es cada composición. El 21 de octubre del año 2002, editaría Our Cross, Our Sins, su segundo trabajo en solitario, sucesor de War Dance, que viera la luz en 1996. Si además de Rondinelli tenés a Tony Cat Martin en voz, Neil Murray en bajo y Teddy Rondinelli en guitarra, el resultado final del disco no daba lugar para sorpresas desagradables. Semejante credencial nos regalaba 9 cortes de auténtico hard rock, sin concesiones rítmicas pesadas, donde, como no, la batería de Bobby tiene un papel preponderante, sin saturar en absoluto, acompañado del estupendo trabajo de Murray, la labor insoslayable del otro Rondinelli en la viola, Tony Cat Martin espléndido, versátil como siempre, dando un ejemplo de cómo se debe cantar un disco de hard rock con un claro estilo recordando a Black Sabbath. No por casualidad, 3 de sus 4 integrantes formaron parte de la mítica agrupación británica. De esta producción impecable de Bobby Rondinelli y sus muchachos, hard rock de mediados de los 80, suena el pletórico The Meaning of Evil en este especial disco solistas de Centinela número 80. Finalmente llegamos al último tema de esta noche de El Centinela, capítulo número 80, dedicado a los discos solistas de algunas de las estrellas que pululan en el firmamento del metal. Y vamos a referirnos al bueno de Frank Blackfire, legendario guitarrista alemán que se luciera en clásicos como Persecution Mania, Agent Orange de Sodom o Come Out Soul de Creator, que nos sorprendería con su disco solista Back on Fire, liberado el 18 de diciembre del año 2015 mediante el sello Nihilistic Empire Records. Aquí tenemos un festival de riff cuyos tonos de guitarras recuerdan perfectamente al sonido tempranero de Sodom y causará las delicias de los fanáticos de la vieja escuela, con un sonido evocador al clásico Agente Naranja. Back on Fire es un disco salvaje que muestra a Blackfire divirtiéndose con la guitarra, ya sea con el claro homenaje a la intro de Afraid to Shoot a Stranger, con la hilarante y desenfrenada Wicked Sister como tema de cierre, o con los ejemplos de Peter Boone o Victim of Society, todo en combo de canciones llenas de riffs espectaculares, energía e dinamismo. La parte vocal está a cargo de Frank Blackfire, por supuesto, y tal vez ese sea el punto débil del disco, pero es sabido que el hombre no es vocalista. Y se nota mucho en la canción donde aparece un tal Tom Angel Ripper como invitado al evento. Por lo demás, es un disco de obligada escucha para todo aquel que guste o se considere fan de Sodom. Así que bueno, vamos entonces despidiéndonos de esta noche centinelera, capítulo número 80 dedicado a los discos solistas. Espero que realmente lo hayan disfrutado, tanto como lo hacemos nosotros cada vez que se nos ocurre hacer un especial. Seguramente habrá una segunda parte en algún momento, pero eso vendrá mucho más adelante. Así que nos vamos despidiendo entonces con el tema Insane Human Race, de el querido Frank Blackfire, de su disco solista Back on Fire. Y como ya saben, nos vamos a volver a reencontrar aquí en la www.boxrock.com.ar el próximo jueves, cuando el sacerdote del metal nos revele un nuevo centinela que va a observar desde la zona. Todos tengan muy buena vida, dulces sueños y excelentes buenas noches. Discrimination, genocide. human race.